El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Solo un minutito para decir una palabra, porque estamos ya un poquito atrasados. Cuando justo en este día viernes el Evangelio que se propone es acerca de la misericordia, y el que escribe este Evangelio es San Mateo, y el que se levanta de la mesa de recaudación de impuestos es San Mateo. Es decir, que él mismo está contando lo que pasó, y que fueron a comer a su casa y cuenta lo que pasó en su casa, ¿verdad? Mateo dice que inmediatamente le siguió a Jesús, sin más. Dejó todo. Pero además, cuando fue a su casa y lo invitó a comer a Jesús, le dicen: maestro, ¿cómo puede ser que el maestro coma con publicanos y pecadores? Como si ellos no fueran los pecadores. ¡Qué feo! ¿Por qué son pecadores los otros? ¿Por qué tú no eres un pecador? ¡Qué concepto tan equivocado! A Jesús le dolía eso. ¿Cómo es que comes con publicanos? ¿Está bien? Son publicanos, no son judíos. ¿Pero pecadores? Y publicanos como rechazando porque no son judíos. Jesús rompe esa mentalidad, porque la salvación es para todos los hombres, ¿sí? Por todo el mundo. Rompe esa mentalidad malentendida del judío, que creía que solo se iba a salvar su pueblo, tipo secta, ¿verdad? No todo judío, sino aquellos que interpretaban mal la ley, lo que tenían soberbia y se manejaban por la ley más que por el amor. Y entonces Jesús va a hacer una ironía, es una ironía muy fuerte para ese tiempo, una expresión muy dura que a nosotros no nos suena. Le dice Jesús, Jesús dijo: no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa. Esa expresión, como diciendo, váyanse de aquí, vayan a aprender primero antes y después se vienen a hablar. Algo así, como una cosa fuerte, ¿verdad? Dice Jesús: vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No juzguen a los demás. Cuando una persona juzga es porque cree que el otro tiene pecado, si no, no lo juzga. Es porque cree que el otro está haciendo algo mal, que es injusto, que es incorrecto, que... Bueno, ten cuidado, porque puedes hacer un juicio constructivo para que los otros aprendan y no se caigan errores. Eso es otra cosa. Pero hay que tener cuidado también cuando uno hace esas críticas, ¿verdad? Porque destruyen al prójimo y también destruyen a Jesús, que quiere vivir en ti, y tú lo aprietas, lo estrujas, lo lastimas. O sea, él quiere estar contigo y también con el otro a quien tú criticas. Entonces, de alguna manera, rompes ese vínculo de amor que la Trinidad está realizando en ti con la inhabitación trinitaria, y uno critica y duele. Eso es, rompe. Yo me imagino cómo debe ser la presencia de Dios en el alma del que comete pecados, incluso veniales, ¿verdad? Porque es como el pez que se saca del agua y empieza a desesperarse, a abrir la boca para tomar, porque está fuera de su hábitat. Un poco así, o como el niño que están por abortar, que le empiezan a meter instrumentos, se desespera porque no está esperando que lo quieran matar. O sea, él está esperando amor y encuentra destrucción, muerte. agresión psicológica, capta todo el niño que va a ser abortado y se resiste. Y bueno, yo creo que la presencia de Dios en el alma del justo, cuando el justo empieza a aflojar y cometer pequeñas faltas, es como que se resiste, no quiere salir de ahí, quiere vivir, quiere que le amen, no quiere dejar a quien tanto ama. Entonces creo que se podría comparar el pecado venial, que puede llegar a un pecado mortal si uno empieza a aflojar, ¿verdad?, con esa reacción del niño que se quiere defender. Dios es puro amor, pura ternura, puro amor. Él quiere que vayamos al cielo, quiere perdonar, pero se encuentra con que el hombre no se lo permite. Y es lo que en este día del Sagrado Corazón les dejo para que reflexionemos. Si permitimos que Dios nos ame, si dejamos que nos ame, y si nosotros amamos a Jesús en el prójimo, que así sea.